El martes de la semana pasada, sí, en la Comisión de Cultura y Educación, en la cual yo estoy también, recibimos a algunos docentes, miembros también de lo que es el Frente Sindical Docente de Cañuelas, ¿no? Algunos más. Sí. Estábamos los concejales de todos los bloques y, bueno, un poco era escucharlos, más teniendo en cuenta lo que había pasado en la Escuela de Moreno, cuál era la situación en Cañuelas en cuanto a la infraestructura y la situación edilicia de las escuelas de Cañuelas, sí, para ver cómo veían ellos esta situación y qué respuesta habían encontrado por parte del consejo escolar, de la jefa distrital, la inspectora distrital y demás. Un poquito de eso. Al principio nos estuvieron contando cuál era la situación de las escuelas. La verdad es que a nosotras si bien uno considera que las escuelas tienen un deterioro, las imágenes que nos trajeron muchísimas imágenes y muchísima información, nos generó muchísimo más ruido del que ya teníamos. Creíamos que estábamos en una situación más o menos, o mala, o regular, como quieras ponerle, pero estábamos un poco peor en cuanto a la parte de edilicia y esa estructura. Realmente ellos hicieron un panorama muy detallado de casi todas las escuelas, algunas en especial. Es más, consideraban que había dos escuelas en particular. Por ejemplo, una que recuerdo es la escuela 34, la escuela de Barrio Libertad, que ellos consideraban que había que cerrarla inmediatamente, suponer las clases, por ciertos argumentos que nos dieron y material que nos acercaron, ¿no es cierto? Material con fotos y material de algunos videos que nos mostraron. Y una escuela, creo que es la escuela 6, en donde ellos constataron que hay paredes electrificadas. Hablando de esto, por lo que ha sucedido con el maestro este que se ha electrocutado en el día de ayer. Sí, Melchor Romero. En Melchor Romero, exactamente, ¿no? Acá también tenemos una escuela en esas condiciones. Y bueno, también había una gran preocupación porque ellos desde el mes de marzo, la inspectora distrital, que es la que tiene que llamar a una reunión a la UGD, que es la Unión de Gestión, la unión donde, digamos, es un lugar donde se reúnen, un punto de reunión donde se reúnen los docentes, los gremios, los directivos, el consejo escolar, para diagramar y poner, digamos, sobre la mesa todas las falencias que hay y cuáles son las prioridades para trabajar. Desde marzo, que no estaba convocada esta mesa, digamos que la tiene que convocar la inspectora distrital, en este caso Eva Corbalán, sí, y bueno, no la había citado desde marzo hasta acá, ¿cierto? Más allá de que Corbalán es bastante nueva en el cargo, pero bueno, tampoco, y la queja estaba sobre esto, no había habido ningún tipo de acercamiento hacia esta USD, ¿no? Hacia este punto de reunión, este encuentro donde se establecen problemáticas y a partir de ahí se trabaja. Bueno, en base a eso, yo creo que los concejales de Cambiemos, que estaban ahí también en la reunión, se han comunicado con Corbalán y para el viernes pasado, este viernes que pasó, se iban a juntar y se iba a hacer, porque después de marzo iban a poder a tener, ahora recién en agosto, la segunda reunión de esta USD. Leonel, y a partir de ahí empezar a trabajar. El lunes surgió el tema de la posibilidad de declarar la emergencia educativa. ¿Quién propuso esto? ¿Algún gremio particular? ¿Algún bloque? Lo propuso el Frente para la Victoria. Y justamente, que hayan venido los gremios y que nosotros hayamos entrado a los gremios era en función de poder declararla y tener una palabra más cercana, digamos, que la que podemos tener nosotros. Porque obviamente en la infraestructura escolar, seguramente si vos vas y preguntas a los consejeros escolares y a los directivos de las escuelas, la van a saber mucho más que nosotros, pero bueno, nosotros queríamos tener también nuestra opinión de los gremios, porque estamos cercanos, muy cercanos, a dictaminar el miércoles que viene la emergencia educativa en Cañuelas. Por lo menos nosotros, con lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, realmente estamos en condiciones de declararla. A mí me cuentan que Cambiemos apoyaría la iniciativa si pasa de ser de resolución a ordenanza y se especifican partidas directamente para las modificaciones edilicias que se tengan que hacer. ¿Crees que esto es factible? o que tiene que ver con una salida de Corusa? No, tiene que ver con el fondo educativo, ¿no? Todos sabemos que hay una ley que se llama Ley del Fondo Educativo, en donde se giran unos cuantos millones, son varios millones que se giran al municipio, para que el municipio administre en función de lo que va necesitando el sistema educativo local. Puede estar destinado a diferentes cuestiones, pueden comprar libros, pueden comprar guardapolvos, pueden comprar, ayudar a un comedor escolar, pueden hacer arreglos de edilicios, pueden hacer, no sé, cambiar luminarias, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se trabajan desde el fondo educativo. El fondo educativo es manejo discrecional de los intendentes. ¿Qué pasa? Este año, lo que se había propuesto por parte del Poder Ejecutivo provincial, ¿no?, por parte de la gobernadora, es que ese fondo educativo, el 70% vaya a infraestructura de las escuelas. Sí. ¿No? Esto se propone a nivel provincial. Los primeros que saltan y dicen, no me hagan hacer cargo de la infraestructura de las escuelas porque ya demasiado tengo, son los intendentes de Cambiemos. Entonces, la presión de los intendentes de Cambiemos y también por parte de los demás intendentes, los peronistas y los de otra extracción política, generan que ese cambio baje, no, ese porcentaje baje, sí, y baje a un 40%. O sea, que la obligación del Estado municipal del fondo educativo, no, del uso del fondo educativo, tiene que ver con un 40% a infraestructura como mínimo. Si quiere, lo puede destinar en un 100%. Pero bueno, evidentemente que hay un montón de necesidades que hacen a las escuelas, porque, por ejemplo, vos tenés que llenar una chanchita con gas, y no tenés, bueno, vas y lo pagás con ese dinero, o alguna cuestión que tenga que ver con soluciones más básicas, ¿sí? Pero no con cuestiones de infraestructura tan profunda, porque no hay plata que alcance. Y aparte de eso, eso es una cuestión que tiene que hacerlo el gobierno provincial, porque el sistema educativo es provincial, no es municipal, justamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa era un poco la idea. ¿Qué nos proponían, o cuál era por lo menos lo que se hablaba por parte de los concejales de Cambiemos? Que se use que ellos estarían avalando siempre y cuando se use el 100% del fondo educativo para la infraestructura. Cuestión que eso no va a suceder. Yo creo que era más una excusa para no votar que otra cosa, ¿no? Porque si hubo un consenso en general en todos los distritos, incluido y muy fomentado esto por parte de los alcaldes de Cambiemos, para que se utilice el 40% como mínimo, acá querer obligar al gobierno municipal a que se utilice el 100%, me parece que era un desatino, por lo menos, o una cuestión, si se quiere, una herramienta que han elegido como para no avalar la situación. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos qué situación están. Hay muchos docentes, también hay situaciones planteadas. Mira, te comento una de las cuestiones que surgieron en la charla, ¿no? Sí. Se estuvo hablando justamente una de las concejales, Viva Sayo, de Cambiemos, que es directora de la escuela 4 de Uribe Lardea, ¿no? Y se estuvieron hablando de que, bueno, en Uribe las calefacciones con esas pantallitas allá que se ponen en la pared, se ubican, sí, ¿no? Sí. Bueno, esas están prohibidas, ya no se puede tener eso. Vos imaginate, ayer metieron preso al gasista que puso el gancho, que firmó el ok, el gasista matriculado, en la escuela de Moreno. Si llegamos a llevar un gasista matriculado a esa escuela tiene que cerrar mañana. Porque nadie va a poner el gancho, porque con lo que pasó, que está imputado por homicidio culposo el gasista, en esta historia, yo, si fuera gasista, yo ahí voy y digo, no, señores, acá esta escuela no se puede usar la calefacción, y desconecto el gas y me voy, y lo arreglen. Lo que sería una inversión de meses y mucho tiempo, y se cortarían y se perderían un montón de tiempo de clase. Entonces, bueno, ahí digamos, es una situación grave planteada, si lo vemos desde ese punto de vista. Yo te digo que con lo que nos han contado, y la mitad de las escuelas de Cañuelas están, pero más que irregulares, y no deberían estar dando clase. Mm. Lo que sería un gran problema. Más allá de que también nos han contado que tenemos falta de escuelas, que hay que hacer escuelas. ¿La mitad de las escuelas tendrían que cerrar, decís, de Cañuelas? Hay una gran cantidad de irregularidades en todas las escuelas. Si vos, por ejemplo, vas a llamar al electricista y vas a llamar, matricular y hacer un planteo en todas las escuelas, ¿no? De cómo está la situación, de cómo está la situación con el tendido con la electricidad y con el gas. Y, por ejemplo, yo te daba el ejemplo de la escuela 4. La escuela 4, si va un gasista matriculado, se cierra. Por ejemplo, no te podría dar un panorama de todas las escuelas, pero realmente hay irregularidades en todas las escuelas, de diferente tipo. Pero, por ejemplo, en la escuela 34 nos mostraban cómo las aguas servidas salen por las rejillas e inundan todo el patio y las aulas. Y ahí están los chicos caminando, ¿viste? Bueno, eso lo hemos visto, nos han llevado un video de lo que pasa. Esa es la situación. Tenemos, como te decía, baños químicos, hace 3 años que están escuelas con baños químicos. Hay una serie de cuestiones que son que realmente revisten peligrosidad para los docentes, para la integridad física de los docentes y para la integridad física de los docentes también, ¿no es cierto? Y de los niños. Así que bueno, es un poco la realidad. Este viernes pasado tuvieron la reunión con supongo que deben haber tenido con la UGD, con la concertada, supongo, por la inspectora distrital, y a partir de ahí habrán tenido algún tipo de respuesta y algún tipo de situación a futuro, en el mediano, en el corto, el mediano y largo plazo. A partir de ahí veremos que cómo siguen, cómo nos vamos a enterar hoy anoche, a ver cómo fue con esa reunión. Y bueno, veremos a ver si estamos en condiciones de generar la emergencia educativa para Cañuela. Bueno, yo creo que estamos más que en condiciones para digamos, tristemente, para poder dictaminarla en Cañuela. ¿Y qué significaría justamente que se dicte la emergencia educativa? ¿Más fondos, por ejemplo, para obras? Claro, podría ser más fondos y podría... hay un montón de elementos que hacen la emergencia. La emergencia, te pongo a hablar de lo que es una emergencia, porque ya hemos dictaminado varias emergencias. Varias, ¿no? Son un montón de... Sí, son un montón de ítems que hacen a la emergencia, y es un estado de alerta y permanente trabajo sobre un tema específico, ¿no es cierto? Como se estaba hablando también de la emergencia alimentaria hace unos días y demás, pero básicamente es darle prioridad a ciertos temas porque son temas que son muchísimo más importantes y urgentes, que tienen que ver con determinada problemática. Esto va en resoluciones, en políticas de Estado, en partidas presupuestarias, en trabajos de planificación, en trabajo de estadísticos y demás, para poder establecer diagnóstico y trabajar específicamente sobre eso, o sea, apuntar todos los cañones al tema de infraestructura edilicia en las escuelas, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Esto se trabajaría mancomunado con el Ejecutivo y con el Consejo Escolar, todos, ¿no? Todos trabajando sobre ese tema. No sería una cuestión únicamente de dinero, sí, obviamente que de dinero, y obviamente que tendremos que hablar también con el intendente para ver cómo va a destinar y cómo va a trabajar con el fondo educativo, cuestión que a nosotros nos interesa, porque obviamente que nos tiene que asegurar ese 40% de que tiene que ir infraestructura de escuela, pero que obviamente no alcanza tampoco para solucionar todo. Acá tiene que haber plata de la provincia para venir a solucionar, y tiene que haber una decisión política, una decisión del Consejo Escolar, una decisión de la inspectora en jefe distrital y una decisión de los directivos de los colegios de habilitar o no las escuelas. Hay cuestiones raras en donde, por ejemplo, en la escuela, creo que en la escuela de la Noria, se han suspendido las clases. Sí, en la 8. En la primaria y en la secundaria no. Sí. Es el mismo establecimiento. Bueno, eso depende, digamos, de queda a libre decisión del directivo, ¿viste? Entonces, ¿cómo no puede ser que un directivo determine que hay una falencia que es peligrosa y hay otro directivo que diga, no, yo de clase igual? Digamos, ahí no debería recaer tanto en la mano del directivo, tendría que establecer, ¿no? Sí. Y para eso, bueno, pero te voy a repetir, con lo que ha pasado, a mí me pareció muy un tema relevante el tema de que lo hayan culpado de homicidio culposo al gasista y esté detenido. ¿Por qué? Porque si hay que empezar a llamar a los gasistas de Cañuela matriculados y los electricistas matriculados de Cañuela, y realmente la situación es tan precaria en muchas escuelas que no podrían estar dando clases. Eso es real y te lo puede decir cualquiera. A ese punto de los directivos iba a ir justo, porque el otro día charlaba con un docente y me contaba que muchas veces los directivos quedan en una disyuntiva, y más en los establecimientos que tienen comedor, de, bueno, por un lado tendría que cerrar porque el colegio no está en condiciones de dar clases. Exacto. Hay pérdida de gas, hay filtraciones de agua que corren por el tendido eléctrico. El colegio tendría que estar cerrado. Pero si cierro el colegio, hay chicos que no comen. Entonces muchas veces el directivo queda en esa disyuntiva y no sabe si cerrar el colegio para salvaguardar la vida de los chicos. Si lo cierra, se queda con la culpa de que hay chicos que literalmente no comen hasta el otro día. Por eso también planteas vos que la decisión venga de arriba y no se la den netamente a los directivos. Bueno, y la emergencia estaría también ayudando a que trabajemos todos sobre ese tema. Si hay escuelas que no pueden abrir, que no abren, y listo. Yo, a ver, vos, veremos después cómo se recuperan las clases, no lo sé, pero si hay escuelas con dificultades y que no pueden estar dando clases, hay escuelas que, por ejemplo, en estos días le han retirado el medidor de gas porque había olor a gas. Entonces, me imagino que había olor a gas hace un montón de tiempo. Creo que la escuela 3, no sé si la escuela 9 también, creo que habría, ahora con lo que pasó, obviamente que todo el mundo se está cubriendo un poco la espalda, pero claro. Digamos que esto no es una cosa que viene de ahora, es una cosa que viene de años y se ha profundizado por las desinversiones en educación de los últimos años, ¿no es cierto? Y esto es muy claro, y porque si no hay cosas que no se explican, ¿no? Estar en una escuela 3 años con baños químicos no se puede explicar. Vos lo podés explicar. ¿Por qué? Porque seguramente por lo que se ha pagado de baño químico, se podrían haber hecho, no sé, 6 veces, 7, los baños como corresponden, y no se hicieron. Yo no sé a qué se debe eso, yo no estoy en el consejo escolar tampoco, ¿no? Nosotros simplemente estamos en el Poder Legislativo, en la Comisión de Cultura y Educación, estamos juntándonos con la información y estamos tratando de ayudar y aportar a lo que es este gran problema, que es la infraestructura. Yo creo que la emergencia tiene que salir, porque lo que nos ha mostrado y lo que nos ha dictado, más allá de esta reunión que haya tenido la inspectora distrital con los docentes, con los gremios y con los directivos, yo creo que más allá de esto, las condiciones edilicias en Cañuelas no están dadas para que todas las escuelas estén abiertas. Esto es clarísimo, recontra claro, y bueno, trabajaremos todos juntos para ver cómo sale para adelante. Obviamente que la responsabilidad mayor es de la provincia, también la injerencia del consejo escolar es muy importante, la jefa, la inspectora distrital es muy importante, todos son muy importantes en esta historia, pero la realidad es que no podemos poner a los chicos en peligro, porque estamos poniendo a los chicos en peligro. Nosotros estamos mandando a chicos a escuelas donde hay peligro de todo tipo, peligro de con el gas, peligro con la electricidad, peligro con las aguas servidas, peligro con los peligro con todo. Entonces, nosotros, ¿a dónde mandamos a los chicos a trabajar, a estudiar? Realmente, esa es una situación prioritaria frente a la educación. Preservemos la integridad física, la vida, la salud de los pibes, y después lo educamos, pero si los establecimientos no están en condiciones, no lo podemos mandar. Esto es fundamental. Y yo creo que si bien esto es algo que viene de hace mucho tiempo, tenemos que empezar a revertirlo rápidamente. Porque así como estamos, no vamos a ningún lado. Siempre cuando hay una, y esto es histórico, todos lo podemos recordar, siempre que hay una paritaria abierta, ¿no? ¿Qué se pide? Se pide sueldo y se pide infraestructura. Todos los gremios lo piden, no es una cuestión nueva para los gremios pedir infraestructura. Ellos están siempre y están viendo esta problemática permanentemente, ¿no? Lo que pasa es que el tema de suelo docente pasa a ser la vedette de la historia, y la infraestructura queda un poquito relegada en los reclamos, pero realmente el reclamo siempre es por lo mismo: infraestructura y sueldos. Siempre estamos hablando de la paritaria docente, y bueno, nos olvidamos un poquitito, o pasa al segundo plano de infraestructura, pero ahora se ha puesto también en un primer plano con lo que ha pasado en Moreno y con lo que puede llegar a pasar en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos ayer me estaba hablando en La Matanza, de hay 90 escuelas cerradas, hay 90 escuelas cerradas, digamos, han tomado la decisión. ¿Por qué? Porque realmente había problemas. Entonces si había tanto problema y decidieron no cerrémosla, porque puede pasar otro desastre acá, y bueno, acá tenemos que tomar alguna actitud semejante. Ya se están tomando, algunas escuelas están en ese camino y veremos si son más. Esto lo tendrán que determinar las autoridades competentes, pero por lo menos nosotros queremos dictaminar la emergencia para poder avanzar en todo esto que te estaba contando recién. Leonel, gracias por el tiempo. La última. Vi en las redes sociales que publicaste la nota que los bomberos de Lobos donan, que los concejales de Lobos donan parte de para los bomberos de Lobos. ¿Por qué? Y agregó un excelente, algo así, un calificativo positivo. No, excelente por los concejales de Lobos. Yo espero que, por suerte acá, por suerte, y gracias a Dios, nosotros, según nos ha contado el concejal Álvarez, Cañuela no se ha visto afectada por los recortes para bomberos, en palabra de Mariela Aristegui, la directora de la presidenta de la comisión directiva de bomberos. Vos estabas presente en la reunión, creo que estoy diciendo tal cual lo que se te transmitió en la sesión. Cañuela es una isla en toda la Argentina, en relación. En toda la Argentina donde no ha sido afectada. Si no, nosotros de buena manera podríamos estar presentando una resolución semejante para ayudar a los bomberos. Tal vez igual la gente de Cambiemos pueda se copie de estos concejales de Lobos y quiera darle una mano más. Están muy comprometidos con bomberos, realmente están muy comprometidos, lo han demostrado, así que tal vez estén proponiendo algo en la próxima, sorprenden, y estén proponiendo algo así posiblemente en la próxima sesión. La verdad que yo lo apoyaría, lo voy a apoyar, si bien en ese sentido.